varios temas y si hay oportunidad fuera de ese programa que tiene su agenda propia, pues vamos a platicar, ¿no?, sobre temas. No hay una agenda definida para que yo trate, ni él trae una agenda en especial, pero pues es atender asuntos, ¿no?, de interés para las dos naciones y para los dos pueblos.